Tiramisú, me gustas tú. Tarta de chocolate, no lleva tomate. Champiñones al ajillo, me gustan un poquillo. Arroz con pollo, esto es un rollo.